de sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo, sosgoga@gmail.com. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Todos los viernes de 15 a 17 horas. Bueno, buenas tardes, comarca. Acá estamos de nuevo en Ecogoga. Hoy tenemos visitas y no tan visitas. Está Germán López Figueroa como visita de la Fundación SOS Patagonia. Y no tan visita está el turco porque no quiere hablar, entonces tan visita no es, pero bueno, por ahí le sacamos algo. Vamos a tocar algunos temas regionales interesantes de Bolsón y al sur de Bolsón y al este de Bolsón. Por toda la Patagonia, va. No. Ah, sí, al norte también. Bueno, vamos a tocar toda la Patagonia hoy. Tiene razón Germán, ¿por qué? Porque tenemos la muerte de trucha por falta de agua en el Limay. Tenemos muerte de 120 guanacos en la zona de Calafate. Tenemos Río Colorado contaminado. Tenemos Bereltinén que entregó 2 millones para conservación de bosques. ¿Qué más tenemos? Que no le van a pegar tiro a la gaviota. Eso. Dicen que no le van a pegar tiro. Se ve que no consiguieron nadie que tuviera semejante puntería para matar 300, 400 vagados de un solo balinazo. Bueno, esto es lo que vamos, los temas que vamos a tocar, y todo el que quiera llamar puede llamar al 445-5800 o al 445-5999 o comunicarse por Facebook en a Ecogoga o a Goga. Y también, ¿qué más tenemos? La radio por internet, www.gogabolson.com. Ahora vamos a un tema mientras acomodamos todos los artículos que tenemos que leer, que son un montón, y seguimos. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Y en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. La rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me resolver. ¡Hey! quedará sin resolver. Vamos a empezar con por el norte de la Patagonia. Bueno. Empezamos con... Afirman que hay fuerte contaminación en el río Colorado. Dice, el barro y los desechos que elimina la planta potabilizadora del acueducto del río Colorado seguirán siendo arrojados al río homónimo, que riega y provee de agua a toda la región hasta Pedro Luro, lo cual estaría manteniendo desde hace años en serio riesgo la salud de los pobladores aledaños, sin que se sepa ciencia cierta cuál es el daño que puede provocar aguas abajo. En otro párrafo de la nota, dice, ya ni los caballos toman el agua que está río abajo del acueducto de Río Colorado. Y esto es para nosotros un motivo de gran preocupación por un tema que venimos sufriendo hace mucho y no sabemos hasta cuándo, afirmó García, al tiempo que confirmó que están sufriendo las consecuencias familiares con enfermedades casi permanentes. Acá me parece que es este tema que está sucediendo en el norte de la Patagonia también está sucediendo o puede estar sucediendo acá mismo. Yo creo que este problema está sucediendo en todo el país. Pues fíjate un dato curioso, ¿no? En la antigüedad, cuando se ponía una población, se asentaba una población en cualquier lugar, lo primero que se hacía era decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con los desperdicios? Y lo lógico era tirar los aguas abajo. El problema es que se sigue haciendo esto. El problema es que no se tiene en cuenta que abajo hay otra población. Claro. Entonces, bueno, esto es un problema grave, ¿no? Acá en Bolsón, sin ir más lejos, los desechos de la planta potabilizadora terminan en el pueblo. Los otros no nos afectan, porque se tira justo cerca del paralelo. Claro, no afecta a Bolsón. Claro. Pero el resto... Pero, digamos, pueblo, hablando mal y pronto, cagó. Gracias. Le llega todo. Pero bueno, bueno, de todos modos, bueno, después podemos hablar bien y ampliar un poco el tema, porque tampoco es, no es tan dramático el tema. Pero el problema es cuando hay industria. Hay muchos lugares donde la industria tiene desechos que van a parar al río y no hay mediciones, no hay nada. Y las consecuencias obviamente se ven con el tiempo y cuando ya empiezan a aparecer los primeros síntomas medio como tarde, ¿no? Es un tema... También, para ir leyendo párrafos de la nota y seguir charlándolo, que tiene que ver con esto, ¿qué se hace? Dice, todo se dilata en el tiempo porque mientras que nos prometieron que se iban a hacer los piletones de decantación al norte de la planta con caída hacia el otro valle, por ahora todo sigue volcándose al río Colorado, que tanto necesitamos todos. A la vez que se aseguró que al no haberse cumplido con los convenios por parte del gobierno pampeano, ellos iniciaron demandas judiciales. Independientemente de los problemas de salud y los riesgos en el lugar, también el manejo diferente que requiere la hacienda en esa zona y la alta mortalidad de animales está generando permanentes pérdidas económicas. Bueno, ese, el problema de la hacienda no es el que hay en nuestro caso, pero sí se toca en el punto de que hace ya años que la planta depuradora está saturada y no se ha hecho nada. No, tal cual. De hecho, creo que vos un día me acompañaste, nos fuimos a entrevistar con Rodolfo Parajón, que para ese entonces era el secretario de Ambiente de Lago Pueblo, y que uno de los temas que tocamos con Rodolfo fue qué se pensaba hacer en Lago Pueblo con el tema de las cloacas. Porque el sistema, digamos, de planta potabilizada, de planta de tratamiento de efluentes, como lo hay acá en Bolsón, está demostrado que no sirven. No sirven en el tiempo. Lamentablemente se utilizó en todas partes como la gran solución, después crece la población, las plantas quedan chicas, se va decantando mucho sedimento en los piletones, cada vez tienen menos capacidad y terminan tirando, no cumpliendo su función y tirando los vertidos crudos al río. o semicrudos, digamos, pero eso es normal, eso pasa siempre porque es algo obsoleto. Así que lo que habría que pensar es en otro tipo de solución, más para lugares como el nuestro, ¿no? Que con un terreno muy particular, con pendientes muy particulares, y con una población creciente, pero que también está muy diseminada en todo el territorio de la zona de Bolsón. Sí, sí. Acá la solución, obviamente, por ejemplo, Lago Pueblo optó por poner biodigestores domiciliarios, o sea, pequeñas plantitas domiciliarias, con lo cual es mucho más simple el tratamiento, porque no estás cargando todo en un solo lugar. Y aparte, por las pendientes también se complica tener acceso a muchos lugares. Entonces, poner una planta con cloacas y demás es una solución muy parcial, ¿no? También hay que ver para cada caso qué haces después con los desechos. Pero bueno, digamos que es más sencillo si se trata puntualmente que si se trata a nivel global. Es muy normal que pase. Es muy normal que pase. Acá en Bolsón, me parece que en algún momento dado va a haber que optar por una medida de ese tipo. Sí, a mí me parece que incluso este es, para empezar a ver de una vez por todas, bueno, nosotros lo miramos de otra manera, pero en general, y cuando hablo en general digo que los distintos estados, los distintos ejecutivos empiecen a mirar la zona como una comarca, como una todo un ecosistema o un ambiente común, donde las soluciones hay que sí o sí tomarlas de conjunto. Me parece que hay que dar una solución comarcal a este problema como tantos otros, que no basta con una solución en un solo lugar. No, de hecho esto ya prácticamente es una sola ciudad. Vos hoy por hoy, si no sacás la garita que está ahí en el paralelo y a una persona decís dónde termina Bolsón y dónde empieza Lago Pueblo, no tiene la menor idea. Es prácticamente una sola cosa. Vos vas pasando de un lugar a otro sin darte cuenta que estás cambiando siquiera de provincia. Sí, y dentro de poco vas a pasar al hoyo y va a pasar lo mismo. Pero prácticamente está todo construido. Entonces, digamos, ya a esta altura hay que tomarlo como si todo fuese una sola cosa. De hecho, la contaminación no es que va a decir, uy, llego hasta acá porque acá termina Bolsón, acá me quedo. ¿Sí? Las consecuencias de lo que uno haga le van a repercutir indefectiblemente al otro. Entonces, me parece medio estúpido pensar en decir, bueno, voy a hacer una línea acá y hasta acá voy a poner una solución, de esta línea para allá voy a poner otra, de esta línea para allá otra más. Obvio que hay que juntar todos los cráneos y decir, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? A ver, yo creo que como todos los órdenes de la vida, si tenés un problema, lo primero que tenés que hacer es reconocer que lo tenés. Claro, ese sería el primer paso. Después de eso podemos llegar a charlar y ver cómo lo solucionamos. Primero, tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema. Y acá con la contaminación hay un problema, que no es grave, pero que existe. Que existe. Nosotros, acá me llega un mensaje al celular de un oyente que dice, Pedro I el Grande obligaba a tomar agua abajo del lugar de descargas. Sí. Si lo traemos a nuestra actualidad, nosotros estamos obligando a Pueblo a tomar agua abajo del lugar de descarga. Claro, lo que yo supongo que se refería este oyente y que me parece muy peor a lo que mando es que lo obligaba a tomar aguas abajo del lugar de descarga justamente para asegurarse que la descarga no fuese tal, porque nadie va a ser tan estúpido de tirar todo podrido al agua y después tener que tomar de ahí. Me parece que... Supongamos que era por eso y no porque estaba totalmente loco y quería que se le muriera al pueblo. Me parece que eso ese mensaje que acaba de llegar sería una muy buena solución para aplicar acá. Decir, bueno, muchachos, hagan lo que quieran, pero el agua la tomamos bajo la descarga. Y vas a ver cómo de golpe y porrazo se empieza a solucionar. Se solucionan los problemas. Totalmente. Van a agarrar y van a decir, no vamos a tirar cruda el agua. Claro, es decir, nosotros, bueno, nos reímos porque, bueno, también se puede tomar a risa este problema, pero tomarlo a risa implica tomarlo en serio. Y creo que es el momento, ya que se está haciendo, por lo menos en Bolsón, se habla mucho del plan estratégico, me parece que uno de los puntos más importantes del plan estratégico es ver cómo se soluciona estratégicamente el problema de las cloacas. Sí, y me parece que ya que de plan estratégico hablamos, sería más que interesante hacer un plan estratégico comarcal, ¿no? Agarrar y decir, bueno, muchachos, nos juntamos todos porque a todos nos afecta, dejemos los intereses particulares de lado y empecemos a buscar soluciones que realmente nos convengan a todos como, como un todo, ¿no? Como una, porque ya fue, de que bueno, acá es la comarca, este, pero yo tiro para acá porque esta es mi ciudad, el otro tira para allá porque es su ciudad, yo doy una solución para lo mío. Porque, y ya está. Y sí, de hecho, es más, es una zona que vive el turismo. Explicarle a un turista que vos viniste a Bolsón y no podés pasar para Pueblo. Claro. Bueno, si vos trajiste un Bolsón, se aloja en Bolsón, pero se va después a nadar al Lago Pueblo y vos le estás tirando la mierda que termina en el Lago Pueblo, es medio como que es raro. Que te va a preguntar como mínimo, ¿para qué me trajiste? Va a llenarme de mierda. Está bueno. Este, lo que sí, bueno, soluciones. Hay infinidad de posibles soluciones. La primera es estudiar el problema a fondo. Totalmente. Primero reconocerlo, después buscar, empezar a estudiarlo. No nos olvidemos que acá tenemos universidades, tenemos, a ver, hay gente capacitada para dar soluciones. Hay centros que se dedican al estudio de esto. De una u otra forma, de centros de formación, digamos, académica y centros no académicos, pero que de todos modos tienen buenos resultados, ¿sí? Este, por ejemplo, lo que es tratamiento de aguas, y yo la vez pasada en un programa lo dije, están los chicos del CIDEP, que vos podés decir, bueno, pero no es un, no sé, no es un lugar de estudio formal, pero los resultados que ellos obtienen son buenos, y es respetable lo que hacen. Entonces, ahí tenés, por ejemplo, a alguien que se le puede consultar. Está el Consejo Ambiental. ¿Cuántos son ahora el Consejo? Y ahora somos 30. Bueno, 30. Entre 30 creo que alguna posible solución sí, tiene que haber. Sí, incluso el Consejo Ambiental. Sin desmerecer al Consejo, digo. No, pero no. 30 personas de distintas organizaciones, de distintas agrupaciones, trabajando en un problema puntual, tiene que haber una respuesta. Eso, el DPA es importante que responda, ¿sí? Tenemos la Secretaría de Ambiente Municipal que tendría que responder junto con la del Lago Pueblo. Bueno, el pueblo no tiene Secretaría de Ambiente, tiene y no tiene, qué sé yo, una cosa medio extraña, pero digamos, pero la gente del Hoyo, la gente del hospital, no nos olvidemos Isabel Velázquez del Laboratorio LAC, que con los chicos del Pascasio y después con los chicos de la 765 hizo trabajos más que interesantes. Digamos, potencial para buscar soluciones, acá tenemos de sobra. Ah, sí, incluso, lo que hay que tener es ganas. Incluso soluciones individuales y no tan individuales como se presentan en Internet. En Internet hay cantidad de digestores familiares que bueno, además aprovechan el agua final para riego, sí, y cuestiones como esta. Pero al margen de eso, acá hay mucha gente con potencial para brindar soluciones y que estaría bueno convocarlos, que se acerquen, charlarlos. Y yo creo que entre todos se puede encontrar una muy, pero muy potable solución para la comarca, ¿eh? No, sí, para... Sí, para la comarca, claro. Bueno, de última, el Consejo Ambiental de Bolsón tiene injerencia solo en Bolsón, pero puede tirarlo como propuesta y empezar a tirarlo como propuesta al Ejecutivo y el Ejecutivo que se ocupe de relacionarse con el resto de la comarca. Ahora vamos a tener una nueva planta procesadora de residuos cloacales, que es la de Puyén. Bueno, pero no es tradicional. No, no es el sistema tradicional tal como tenemos nosotros. Porque hay una parte donde utilizan plantas y demás para purificar. Ah, interesante. Bueno, por lo menos para ver cuál es el resultado. Y sí. Es una buena solución. Es una, no digo una solución hasta que no se vea cómo funciona, pero es una tentativa buena. Bueno, este es un tema que está tirado y es en algunas partes de nuestra Patagonia, esta Patagonia rebelde por un lado y tan mentada por otro como el paraíso de los paraísos, vemos que tiene complicaciones dado el crecimiento demográfico que se dio en la última década y media. Tocamos el problema de contaminación por cloacas en el río Colorado. Vamos a un tema y después vamos a charlar sobre qué pasó con la mortandad de guanacos, 120 guanacos muertos cerca del Calafate. No creo ser tan importante. decir agua, te miro, te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos de camilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Coro Chiquicanto de Mataderos. Bien, ahora pasamos a la muerte de los guanacos. 120 guanacos muertos cerca de Calafate, en un tramo de unos 10 kilómetros entre la ruta y la ladera de la montaña. Con varias hipótesis, fueron envenenados, fueron muertos a tiros, los mató el invierno, le falta comida. Dice, un dato que no deja de llamar la atención, se refiere al comentario realizado por un estanciero en las oficinas del Consejo Agrario hace casi un mes atrás. Un hombre pidió permiso para quitar la carne de guanacos que estaban muertos en la zona rural, con lo que quería alimentar a los perros de su estancia. El hombre había comentado que los guanacos estaban muertos porque personal de otra estancia los cazaba. En realidad, también dice la nota, no hay signos de cacería comercial o para alimentos, ya que los ejemplares se mantienen enteros. En caso de que haya sido matados a tiros, sus autores lo habrían hecho por diversión, algo totalmente condenable. Y la otra hipótesis es que hayan muerto por causas naturales del invierno, pero también se barajan hipótesis más inquietantes como un posible envenenamiento o la muerte por disparos. Guanaco. El guanaco viene trayendo problemas en provincia de Chubut y provincia de Santa Cruz a los criadores de oveja y criadores de vaca. En realidad, sí, bueno, es medio como que quiere su hábitat natural. Esto es lo que plantean los criadores, de que creció muchísimo por la protección, por ser una especie autóctona, por la protección del guanaco, creció muchísimo la población de guanaco y depredan, según los criadores de ganado ovino y bovino, depredan la pastura, lo que genera gravísimos problemas en su producción, tanto lanar como cárnica, lo que trae descenso en sus poderes económicos. Sí, hace años de años que en realidad los estancieros, donde pueden, te agarran los guanacos, los matan. ¿Lo voltean? Sí, lo agarran a tiro y lo voltean. Lo voltean porque el guanaco no es tanto el problema que te ocasiona con la pastura, te rompe todos los alambrados. Se les escapan las ovejas, se dan unos quilombos de ovejas. Entonces, después de los paisanos, los matan. Los matan. Esa es la verdad. Ahora que se sorprendan de qué pasó, se sorprende porque quedó al costado de la ruta y lo ve todo el mundo. Pero esto va a ser rato que pasa. No es de ahora. El problema más grave que tenemos es que nosotros volvemos siempre a donde empezamos, ¿no? Parece que la ecología fuese un desfile de moda. A los animales que son lindos, simpáticos, bonitos, los protegemos, y a los que nos resultan, que nos dan miedo, no nos gustan, no. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, me decís, bueno, pero el guanaco antes, ¿cómo hacía para que no esté superpoblado? Y lo agarraban a los pumas y se lo morfaban, y ahora, y matan a los pumas. Ahora matan a los pumas. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque el puma aparte se come la oveja. Ahora pregunto, ¿y el puma no es autóctono? Ese lo trajeron quién. Y además lindo también. Sí, está bien, pero el tema es que nadie jode con el tema de que, uy, mira, se mataron los pumas, porque si no, no tenés oveja, no tenés nada. Entonces, cuando se habla de proteccionismo, tenés que tener mucho cuidado, porque cuando rompes el balance natural, haces sí o sí que una de las especies empiece a tener superpoblación y empieza a desbalancearse el equilibrio y después pasan estas cosas. Sí, tengamos en cuenta que todo se provoca por la acción del hombre. Se metieron millones de ovejas en donde pastaban cientos de miles de guanacos. Con montones de pumas. Con montones de pumas que controlaban... El puma controlaba la población de guanaco. Sí, hay un equilibrio, digamos. O más o menos la controlaba. Habrá tantos pumas como guanacos subsistan. Totalmente. Eso es un equilibrio que se va a dar solo. Totalmente. ¿Está? No va a haber más, porque si hubiese un exceso de pumas se cagan de hambre. Si hubiese un exceso de guanaco, habría más puma. Eso se va a balancear naturalmente. El problema es cuando uno rompe ese balance, pues dice, no, el puma me come las ovejas, tú se los mato. Bueno, listo. Después, ¿qué haces? Mato a los guanacos. Bueno, y después, y tengo todo oveja. Claro. Bueno, pero el ecosistema lo hiciste bolsa. Claro. No, incluso el problema del guanaco, y en esto también para mí está la falta de planificación o de trabajo del Estado en estas cuestiones. Sí, el guanaco tiene una característica, independientemente de lo rica que puede ser la carne y lo vendible que puede ser la carne, y es que su lana es, no sé si 5 o 6 o 7 veces más cara o 10 veces más cara que la de oveja. ¿Por qué no se crían o se desarrolla la esquila de guanaco para la venta de lana? Porque es más fácil la de oveja. Porque es más fácil la de oveja, sin, solamente por esto. Claro. Porque en realidad bien se podría cercar poblaciones de guanaco para la esquila, que es complicada, la esquila de guanaco salvaje es complicada, pero se hace. Sí, claro. Y un control de la población de guanaco, yo no opino que esté mal un control de la población de guanaco como la población de puma, pero también la población de oveja. El campo es el campo en la meseta patagónica, tanto Chubut como, como Santa Cruz, es solo oveja se puede producir, o hay que hacer un desarrollo para una producción agropecuaria más variada. Ya, Mauro, es muy difícil, muy muy difícil. Las veces que el hombre interviene en los controles, nunca sale bien. Hace desastre. Sí, sí. Después empezamos a introducir esto, porque va a controlar aquello, después traemos este otro para controlar el que pusimos antes, después terminamos trayendo otro. Un día vamos a tener terminar, si empezamos con esa, terminamos trayendo elefantes acá. ¿Entendés por qué? Para llevar no sabemos qué carajo traía. Para acarrear los troncos de los, sí, de los árboles autóctonos que voltean. Vos te vas a Ushuaia, Ushuaia ahora no saben qué carajo hacer con los castores. Los castores fueron la última medida para solucionar otro despelote que se habían mandado antes. ¿Entendés por qué? No, porque vamos a controlar. ¿Entendés? La tierra en Ushuaia resulta que tenía poco oxígeno. Entonces la solución fue la lombriz. Después para la lombriz trajeron la liebre. Después para la liebre trajeron esto. Que ellos terminaron. Ahora hacen... hacen festivales para comer carne de castor. De castor, ¿no? Sí. Es una locura. Ahora quieren desarrollar el consumo humano de la carne de castor. Lo se promociona haciendo. Como claro, qué rica que es la carne de castor. Porque hay tal cantidad que no saben qué hacer. Sí, ¿entendés? Entonces vos agarrás y decís acá, vamos a hacer control de la población de guanaco. Y si vos le decís, bueno, qué sé yo, podés cazarlo, y van a matar un montón, sí, pero te van a seguir matando los pumas, te van a seguir matando esto, te van a seguir matando aquello. No digo que no haya que hacerlo. Lo ideal sería acotar a lugares puntuales el tema de la cría de oveja. O sea, y no con esto estoy diciendo no hay que criar más ovejas, porque nosotros algo tenemos que comer, no jodamos. Pero... pero sobre el tema de matar los pumas no habría que matarlo, habría que buscar otras medidas, por ahí, qué sé yo, no sé, tratar de agarrarlos con trampa, como decís, trasladarlos a otro lugar, ¿entendés? Tratar de acotarle la zona, pero no a los tiros, no matándolos, ¿entendés? Pero el balance en algún punto hay que dejar que se restituya, ¿entendés? Ahora, dentro de un rato vamos a ver el tema de... en Madrid cuando querían cagar a tiro a las gaviotas. Claro. Si empezamos con esas locuras, claro, siempre termina claro. Mal. Claro, si nos molestan las gaviotas, cacemos las gaviotas. Nos molestan los pumas, cacemos los pumas. Claro. Nos molestan los guanacos, cacemos. No cacemos, matemos directamente. Menos mal que está prohibido matar al vecino, si no, no queda nadie. Claro. Me molesta el vecino, pumba, listo. Me molesta el vecino. ¿Por qué? Y me consume el agua y hay poca. Claro, y me respira el aire. Claro. Bueno, vos, Turco, ¿qué opinás de la matanza de animales? No, yo opino que no está bien. No está bien. ¿Qué sé yo? No. Está bien. Está bueno. Sí, la idea es esa. Ve qué opina la gente. No está bien matar animales. Pero... ¿y está bien invadirle su hábitat natural? No, tampoco. Tampoco considero que está bien. Buscar un equilibrio. Está bueno. Vamos a ir a un tema y vamos a volver con la muerte de las truchas. En el norte. Yo te digo que era bocón. Anduve por el monte de mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del ñangapirí. Y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo culminí. Yo era chico,

pasaron años, la cal vestía al pueblo de blanco. El paisanaje con un perfume de enamorar. Él estaba actuando cuando de pronto la ha visto a ella. Se olvidó la letra y salió del pozo en un zapucay. Y se quedó con sus amigos chamameceros, quebrando arriba su voz como un lamento del corazón. Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo. Pena y olvido ensayar toda su pena de amor. Bueno, vamos a saludar un oyente que nos está escuchando desde Corrientes, desde la ciudad de Santa Rosa. Después le podríamos preguntar cómo está la tormenta allá, si hay o no hay. Y me dice Tavo, el operador, que Enzo es veterinario. Él se ocupa de la vida de los animales y venimos leyendo precisamente la opuesta, la muerte de los animales, sin saber por qué razones. Ahora vamos a pasar a otra problemática, la muerte de la trucha en el río Limay por la incidencia en el ambiente de una, ya les digo que la encuentre, una represa, la represa Pichipicum. La nota dice así, y esta nota es precisamente para abrir la discusión, una posición encontrada a la que a lo mejor tenemos, o tengo yo, o tienen los oyentes, o incluso con la que planteaba Germán, que es esta cuestión de matamos los depredadores, matamos los animales, insertamos animales exóticos, es decir, modificamos el ambiente, los humanos, acomodé lugar o no. Dice así la nota, nota del Río Negro, carta de lectores. El río Limay se muere. Atento al título, el río Limay se muere, no la trucha se muere, sino el río Limay se muere. La muerte de peces por operación de la represa Pichipicum pasa absolutamente todos los años, no es para nada nuevo. Ahora se arma escándalo porque el diario Río Negro lo publicó y alguien mostró un video en Facebook de la escena que presenciamos cada invierno. Yo ya fui a rescatar truchas para devolverlas al río y me consta que muchos amigos lo han hecho. Hablo de algo que hacíamos hace 17 años. Hoy, habiendo estudiado y comprendido las cosas de otra manera, usando la pesca como canal de observación y contemplación, la verdad es que no me resulta tan grave que las truchas mueran. Lo que me resulta grave es que se muere el ecosistema completo del río Limay en su tramo medio. Este río tenía un régimen natural y mucha vida interactuando entre sus costas, la meseta y sus profundidades. Insectos de sus aguas se relacionan con la vegetación circundante. Pequeñas arañas costeras tienen hogar entre las piedras pegadas al agua. Las aves que antes abundaban tenían alimento y su lecho no parecía un desierto. Las fluctuaciones violentas de caudal van matando lentamente esta cadena de vida y muchas de sus criaturas desaparecerán para siempre. Yo soy pescador de truchas, pero no soy necio. Hasta acá da para, esto se encadena con lo que veníamos más o menos charlando. Está mal que maten el guanaco, está mal que el puma se coma la oveja, está mal que se maten a las ballenas, todos lindos, pero se muere la araña, se muere demás insectos, se mueren algas por la falta de agua, se mueren peces también. Nos preocupamos por la trucha, o como dice este lector del diario Río Negro, nos preocupamos por la muerte del Limay. Yo creo que siempre lo que hay que proteger es el ecosistema. Ya la gran metida de pata ahí es haber metido trucha. Que está bien, es un recurso económico, sirve, qué sé yo. para los pescadores de trucha lo que estoy diciendo es un insulto, pero la realidad es que lo ideal sería dejar los ecosistemas tal como son y tratar de preservarlos, ¿no? Ahora, todo el mundo egoístamente ahora sale a hablar porque qué bárbaro se nos están muriendo las truchas. Y un poco lo que vos decías, y el resto de los animales que componen el ecosistema, ¿qué lo tiene en cuenta? ¿Este lector? Bueno, sí, pero ¿y los demás? ¿Qué pasó? Aparte, hay un tramo que evidentemente cuando se interviene sobre el cauce de cualquier río, ya sea por una represa o cualquier tipo de intervención que pueda modificar el caudal de agua, hay que calcular lo que se llama el caudal ecológico. Sí. Para calcular el caudal ecológico, una de las cosas que se hace es ver qué sistemas de vida hay en la zona y cuál es el mínimo de agua que necesita para subsistir sin modificar justamente ese ecosistema. Evidentemente acá no se ha hecho. También convengamos que hace años atrás no se hacía en ningún lado, ¿no? Si este hombre está hablando de hace 17 años de esto pasado, 17 años no calculaban caudal ecológico. Si un río, o sea, abajo de una represa, río abajo de la represa, se secaba, nadie le importaba mucho. Lo importante es que qué grande la obra que hicimos. Claro. Pero bueno, evidentemente después de 17 años, si viene pasando esto y viene pasando más o menos dentro de los mismos parámetros, también es cierto que ese ecosistema ya está modificado y también es cierto que ese ecosistema debe estar muriendo. Ya, no sé si muriendo, debe estar adaptado a estas condiciones. Sí, porque lo que ya se tendría que haber muerto se murió. Vamos a dejarlo ahí, vamos a terminar la nota que es cortita y una pregunta que me surgió ahora. Dice, las truchas son depredadores exóticos de condiciones superiores a las preexistentes antes de ser introducidas y, aunque en menor medida que las represas, también son responsables de cambios dramáticos en la biótica original de este increíble río al que veo agonizar desde 1974. Cuando mi padre me llevó a ver las obras de El Chocón recién inauguradas. Espero que se preserve su tramo superior y nacientes de cualquier obra de este tipo, puesto que hacer una nueva sería certificar su defunción completa. Si quieren, sigan defendiendo las truchas. No está mal. Es mejor que otras cosas. Pero por mi parte, en silencio veo cómo un cáncer se come el ecosistema más importante de la meseta neuquina y rionegrina. Digamos, su arteria principal. No es poesía, es muerte cruda y real. Efraín Castro es el que lo publica. La pregunta acá viene a colación de lo que dice este lector y lo que decimos recién. Está bien, es verdad, estamos en este punto. La pregunta es, ¿seguimos adelante en este camino o empezamos como mínimo a tratar de recomponer lo que se destruyó y ver si hay posibilidades de recomponer o de redireccionarlo para mejorar o para llegar, no digo llegar a lo que era porque va a ser imposible, pero mejorar lo que está y tratar de dar pasos marcha atrás en algunas cuestiones fundamentales? ¿Qué sé yo? A mí me parece que después de tantos años, es lo que te dije recién, después de tantos años con la represa ahí, los caudales, digamos, que se manejan hoy por hoy, ya deben ser más o menos siempre los mismos. Hoy con el tema de que hay un cambio en la temperatura del planeta, hay veces que hay menos lluvia en algunos lugares y demás, puede ser que se vea más afectado esto. Pero el ecosistema, digamos, ya tiene que estar adaptado después de tantos años. De todos modos, también hay que ser justos y es cierto que ha habido un cambio con el correr de los años en cuanto a la concientización de dónde se hace una obra y qué repercusiones tiene, en líneas generales, ¿no? En cuanto al ecosistema, con lo que hablaba antes, los caudales ecológicos y demás. Cuando muchas veces, lamentablemente, también esos son dibujos que después traen aparejadas consecuencias terribles. Y hablo puntualmente, por ejemplo, con la represa que quieren hacer acá, En el río Pueblo Inferior. Sí, en el Pueblo Inferior, que se quiere hacer una represa donde según ellos el impacto es mínimo y es una represa enorme y bueno, evidentemente los impactos no van a ser tan mínimos. Y después es un problema filosófico, ¿hasta qué punto nosotros tenemos el derecho de intervenir los ecosistemas como se nos antoja, modificarlo como se nos antoja, y hasta qué punto nosotros tenemos también el derecho de decir, bueno, hasta acá es lógico que rompamos todo, total esto después se adapta, y hasta qué punto no, ¿no? Sobre todo, primero porque creo que no tenemos tantos derechos sobre la naturaleza, y segundo porque ya hemos comprobado que la mayoría de las veces incluso nos equivocamos, y después las consecuencias son peores de las que pensábamos, y después no hay vuelta atrás. ¿Está? Porque, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la solución? ¿Sacar la represa? Ese es el punto, ese es el punto a analizar. Listo. No, obviamente no es una solución porque no la van a sacar. Entonces, ¿qué se hace a partir de ahora? Ahora, con el tema de, bueno, se introdujo la trucha y no es una especie autóctona, también, es cierto, y tiene toda la razón lo que dice el lector. Es una especie que se introdujo, es una especie depredadora. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Las exterminamos por completo? No, no es lo que me parece. Aparte, hay una cuestión, bueno, que también lo tenemos que decir. Hay una campaña hoy, ayer y hoy, de pescadores autoconvocados de Argentina, de ir a buscar las truchas que están en las pequeñas lagunitas que quedaron por la bajada del caudal del río en esa zona, para recuperarlas de ahí y llevarlas a la boya. Me parece perfecto que se haga. También tenemos que decir esto. Hay gente que opina que el problema no es la trucha, no dice, y esto me parece que hay que resaltarlo, no dice no salvemos a la trucha o no se haga esta campaña, pero el problema no es la trucha, el problema es mucho más profundo, es mucho más grave, es el ambiente de conjunto el que está atacado por este tipo de obras. Y sí me parece que las universidades, el Estado y todo aquel que tenga la posibilidad, por su conocimiento técnico, de estudiar cuál es la solución que se va a dar, porque el cambio del ambiente termina atacando al que provoca el cambio del ambiente. Es decir, el hombre termina siendo el perjudicado, aunque no lo crea. Claro, el problema es que si, a ver, y esto es una opinión muy personal y seguramente muchos van a estar en contra, pero digamos, si el hombre ocasionase perjuicio a la naturaleza y solamente se viese perjudicado el hombre, que se joda, ¿no? O sea, si yo hago algo mal y eso se me viene en contra, bueno, el problema es que lo que nosotros hacemos mal no se nos viene en contra de nosotros, se va en contra de todo. Se va en contra de todo. ¿Entendés? Que, digamos, todas las implicancias nos terminan perjudicando a nosotros, pero, ¿y lo demás qué? ¿Quién se hace cargo? ¿Está? O, a ver, por ejemplo acá, vienen y dicen, bueno, listo, hicimos la represa, bueno, le arramos el palo al gato, ahora, bueno, estaba mal que se haga ahí, bueno, ahora tenemos poca agua, se nos mueren las truchas, se muere el ecosistema, bueno, y mañana ¿qué comemos? Claro. ¿Está? Bueno, bárbaro, nos jorobamos nosotros, pero el ecosistema, claro, total como uno chilla, no dice nada, no pasa nada. Claro, el ecosistema no se queja. Claro, entonces nadie dice nada, entonces está todo bien, ¿viste? El único perjudicado es el hombre, qué bárbaro, nos jorobamos nosotros solos, no, mentira. Y los animales que vivían ahí, los pájaros que vivían ahí, los animales que se acercaban a tomar agua a la zona y demás, chau, tampoco tienen más dónde estar. Y seguramente esos animales van a tener que buscar agua a otros lugares y después van a decir, ah, oh, bueno, pero ahora vienen al campo. Claro, se me llenó el tanque australiano de claro. Flamenco tomando agua. Claro, entonces, a ver, ¿qué hacemos? Y vamos a pegarle tiro al flamenco. Dale, y claro, ¿qué hacemos flamenco? Y después hagamos artesanía con la pluma. Claro, o sea, es muy... Volvemos a donde empezamos. Intervenir es muy difícil. No digo que haya veces que no sea necesario, ¿sí? Porque también, seamos sinceros, nosotros estábamos frente a una computadora que está alimentada con energía eléctrica, tampoco tenemos celulares, tenemos un montón de cosas que sin este tipo de obras nosotros no los tendríamos porque no tenemos a dónde enchufarlo, ¿sí? O sea, tampoco seamos hipócritas. No, seguro. Está como cuando salimos y decimos, las petroleras son todos unos degenerados, contaminan todo, qué sé yo, después nos subimos al auto y nos vamos de vacaciones. No jodamos. No, eso sí es totalmente cierto. Hipócritas no. Pero bueno, hay que ver qué solución factible hay a todo este tipo de problemas. Sí, como mínimo es qué se conserva tal cual está, qué se trata de recuperar. Y no plantear volver a la época de las cavernas, porque ninguno de nosotros va a querer vivir en la época de las cavernas. Algunos sí, y algunos lo harán, pero en general no. Cuando planteas cosas que no son realistas, los resultados van a ser igual que lo que planteás. Sí, sí, ahora, no, si vos decís ahora no a la minería, no a esto, no a aquello, yo no estoy a favor de la minería, para, vamos a poner las cosas claras. Sí. Pero digamos, algún tipo de cosas tenemos que hacer para, porque necesitamos estar comunicados, necesitamos movernos, necesitamos un montón de cosas. El tema es que sea sustentable lo que se hace. Que sea realmente sustentable. Que sea realmente sustentable, o por lo menos lo máximo sustentable posible. Si vos me decís, bueno, hay que hacer, por ejemplo, turbinas de paso para alimentar la energía eléctrica, es una buena opción. ¿Entendés? Es una buena opción, como la que quería hacer Copetel acá. Y más en esta zona. ¿Entendés? Vos decís, bueno, ¿y de ahí podemos sacar energía eléctrica? Sí, podemos sacar energía eléctrica. Y que el impacto que se ocasiona es grande, si se hacen bien los estudios, el caudal ecológico y todo, no es tan grave. ¿Entendés? Entonces, ¿está bueno hacerlo? Sí, está bueno hacerlo. No digo no hacer nada. ¿Sí? No, seguro. Pero de pronto no agarrar y decir, no, ¿sabes qué? Mirá, ahí por cabeza del indio, fíjate que el lugar da como para hacer una buena represa. No jodamos, hacemos bosta, Mallina, hacemos bosta todo. Claro, destruimos absolutamente todo. ¿Entendés? Entonces, buscar soluciones que se adecúen al lugar sin perjudicarlo demasiado. Y no terribles obras. Ese es el punto, no terribles obras. Por un ejemplo que viene al caso. Cuando en Aysén plantearon hacer estas mega represas para proveer de energía al norte de Chile. Al norte de Chile, hay un grupo autoconvocado de Aysén que se llama Aysén Reserva de Vida, ¿sí? De que ellos, al margen de salir a protestar porque no estaban de acuerdo, cosa me parece fantástico, llevaron una propuesta, acercan una propuesta de hacer pequeñas represas, pequeñas turbinas de paso, que en su conjunto iban a dar la misma cantidad de electricidad, iban a proveer de la misma cantidad de electricidad que una gran turbina. Que una gran turbina, claro. Obviamente, tenía un costo distinto, ¿sí? Ahora, ¿no vale la pena gastarse unos mangos más y preservar todo un ecosistema que no tiene precio? Porque lo que esta gente planteaba era más que interesante, a cambio de la aberración que se quería hacer. Para evitar la destrucción del ecosistema. Totalmente. Si solo provocar pequeños impactos, pequeños impactos puntuales y controlados, en vez de un gran impacto que iba a hacer mierda todo. ¿Entendés? Y estos lo plantearon así, puntualmente. ¿Sí? Y a ver, y no es que lo plantearon porque un loco se sentó con un papel y un lápiz y le ocurrió que podía hacer. Estaba avalado por ingenieros, o sea, era un trabajo serio, ¿sí? Con gente certificado el trabajo, o sea, eso funcionaba. Bueno, y que daba los mismos resultados que la gran represa, pero con un impacto muchísimo menor. Muchísimo, pero infinitamente. Sí, de arranque no modificaba como si iba a modificar esta gran represa. Totalmente. Bueno, de esto se trata, de que esté en la discusión cotidiana esta problemática, la problemática del ambiente. Vienen con mega soluciones a problemas reales, y se puede plantear en contrapropuesta a eso, se pueden plantear pequeñas soluciones, a lo mejor más, no sé si pequeñas más, son soluciones de pequeño impacto, pero orientado hacia la misma, hacia la solución del mismo problema. Totalmente. Si hoy tenemos problema con la luz en la comarca, bueno, hacemos una gran represa o hacemos pequeñas represas. Hagamos pequeña represa, pero no decimos solamente no. Esto es lo que a mí personalmente me interesa. No decir no a esto porque destruye, no a esto otro porque destruye, que es cierto que destruye. Sino, no hagamos esto, hagamos esto otro. Copetel sigue, o está reciclando ahora la propuesta de la central de paso de El Lindo. Esperemos que el estudio se lleve adelante, porque más allá de que se aseguró que se hace el interconectado nacional, que es la solución de fondo, más allá de eso, el interconectado nacional también puede tener algún problema, y esta central de paso puede ser la auxiliar a cuando se generan problemas de cortes en el interconectado nacional. Vamos a un tema y vamos a ir a dos problemáticas más. Una que casi son soluciones más que problemas. Thank you.

caliente como el aguardiente. Mercado de 10,000 cosas a la vez, se tranza el precio en las calles. Deja que el camino te tumbe un poco de lo que traes, esa es la única forma. Nada, un saludo para Federico, que es co-conductor o participa en el programa Psiconautas, está en Buenos Aires escuchándonos. Y bueno, después le vamos a pedir que mande un mensaje a ver qué le parece el programa. Vamos a pasar a la última nota, que tiene que ver con la depredación del humano sobre el planeta o el impacto que suele causar. Muy inventado, muy hablado está el problema del calentamiento global del planeta y su implicancia en el Ártico y en el deshielo del Ártico. Hay una nota de Greenpeace que dice: no dejes que Shell destruya el Ártico. El Ártico vuelve a estar amenazado. El motivo: Shell, la gran petrolera holandesa, quiere comenzar a extraer petróleo de uno de los paisajes más bonitos del planeta y el frágil ecosistema en el que habitan muchas especies icónicas como los osos polares. Estamos hablando de perforar en el Ártico, de llevar al planeta al límite. Hablamos de violar una de las últimas fronteras vírgenes del planeta. Hay que frenarlo, dice Greenpeace. ¿Hasta dónde está Shell dispuesta a llegar por su codicia de obtener más petróleo? ¿A dónde nos lleva a seguir quemando combustibles fósiles? Debemos cambiar nuestro modelo. Y tu voz es importante. Tenemos que confirmar ejerciendo la máxima presión sobre Shell. Continuar. Conviértete en un activista de Shell. Contra Shell. El tema del ataque a lugares claves del planeta. Independientemente del deshielo por el calentamiento global, que provocado por el hombre o provocado por un ciclo natural de la Tierra, es cierto que hay un deshielo importante. Ahora, a eso le sumamos un ataque humano por conseguir más petróleo a como de lugar. Yo creo que en estos casos así, lo primero que se pierde es la coherencia, me parece. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos la obligación de ser conscientes de qué es lo que hacemos y qué consecuencias causamos, ¿no? Y tenemos que ser coherentes al momento de tomar una decisión. Si bien es cierto que una persona no es más que sus propias decisiones, ir a perforar en un lugar como el Ártico ya es el colmo, ¿no? O sea, ¿Necesitamos petróleo? Sí, necesitamos petróleo. ¿Necesitamos combustible? Sí, necesitamos combustible. ¿A qué costo? ¿A qué precio? ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar? Me parece que el costo es terriblemente alto. Y es como si mañana decimos, che, mirá, acá en la comarca se encontró un yacimiento petrolífero. ¿Sí? Y vamos a empezar a explotarlo. ¿Se justifica? Sería terrible. ¿Qué precio vamos a pagar por sacar un poco más de petróleo? ¿Sí? Me parece que todo tiene límites. Todo tiene límites. Y todos tenemos que ser conscientes de cuáles son los límites. ¿Sí? ¿Estoy dispuesto a hacer esto? ¿Qué implicancia tiene? ¿Vale la pena hacerlo? Porque no tengo que hacer lo que me conviene. Tengo que hacer lo que realmente tengo que hacer. Lo que sea coherente con lo que hago. No hago todo lo que puedo. Hago todo lo que debo. Yo creo que pasa por ahí. Incluso pues además atendiendo a reales necesidades. ¿Hay real necesidad de atacar el Ártico? ¿O es solo, como hay mucho petróleo, lo vendo y atacar o me lleno de plata y nada más? Bueno, por eso. Pero si yo empiezo a actuar de esta forma, hago lo que puedo hacer y no lo que debo hacer, entonces mañana mato a mi vecino. Total, puedo. Claro. ¿Está? Agarro una bala y cago un tiro. Ya está. ¿Listo? Ya está. ¿Listo? Porque me molestaba. ¿Entendés? Ahora, ¿lo debo hacer? No lo debo hacer. No. Bueno, esto es lo mismo. ¿Puedo perforar el Ártico? Sí, claro, poder podés. Ahora, ¿debes hacerlo? No. Entonces, me parece que esos límites son los que no hay que correr. Los límites de la coherencia. No hacer las cosas por el solo hecho de, ah, no, si total se puede. Sí, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero que no corresponden hacerse. ¿No? Sí, y es más, en nombre de la razón absoluta en la historia de la humanidad se han cometido aberraciones. Entonces, en algún punto tenemos que parar y empezar a usar la cabeza y dejarnos de joder. Hay lugares que no se tocan. Yo creo que ese es el eje del problema. Pongamos la cabeza en el problema. Claro. Pongamos la cabeza, pongámonos a pensar y pongámonos a actuar. Es decir, yo la semana pasada no, pero la anterior leía una nota en contra de Greenpeace. Porque yo decía que estaba financiada por Shell, sí. Y por, no, por Shell, no. Rockefeller. Sí, bueno, por... Y por grandes petroleras. Pero hoy Greenpeace hace la campaña precisamente, bueno, pero acá no. Entonces, no, si tomo los dos puntos, las dos notas, digo, no le está diciendo no al petróleo, porque el petróleo hoy sí o sí mueve el mundo y todavía no hay energía alternativa que lo reemplace absolutamente. Tenemos un llamado al aire. Hola, ¿cómo andás? Hola, sí, ¿con quién hablo? Ezequiel. ¿Qué haces, Ezequiel? Todo bien, bueno, te estaba escuchando y quería decir algo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces uno dice que hay que focalizar en el problema. Y muchas veces la solución no está en el problema, sino que está en otro lado, ¿no? Como buscar la alternativa. Y no ponernos en contra de la petrolera, sino ponernos a favor de energías alternativas. O sea, porque si dejamos de demandar y encontramos una alternativa, ni nos vamos a preocupar si van a hacer algo en el Ártico, porque no lo van a hacer. Yo creo que en vez de ponernos tanto la energía en las cosas, en por qué Shell lo va a hacer, es por culpa nuestra, como decía antes, creo, Germán, que ¿por qué sigue habiendo petróleo? Y porque me voy de vacaciones con la camioneta. Claro. Entonces, si yo tuviese un auto eléctrico, capaz que hoy ni nos estaríamos planteando de que Shell o cualquier otra empresa va a ser un desastre en tal lugar, sino que estaríamos planteando de, bueno, ¿cómo solucionamos? ¿Prohibiendo algo o invirtiendo en nuevas tecnologías, nuevas alternativas, poniendo la mente hacia el futuro y no hacia atrás? Claro, un poco lo que decíamos recién, pongámosle la cabeza a la historia. Sí. Es decir, no digamos que no, solo no, sino digamos que no y hagamos esto. Sí. Digamos que no, y la alternativa es esta. Y las alternativas, ¿no? Porque si no, después la otra también la extremista, porque en realidad si te dijeran, ¿dónde hacemos el pozo? Hay que hacer un pozo sí o sí. ¿Es en el Ártico o en Villa Turismo? ¿Dónde lo hacemos? ¿Qué va a decir la gente? O sea, también esa es la otra realidad. Claro, y ahí surge la pregunta, ¿necesitamos realmente el pozo o en un lado o en el otro? ¿O lo reemplazamos o lo podemos reemplazar con esto? Y estaría bueno poder reemplazarlo, encontrar alternativas o que sean otras cosas, no sé. Ese es un poco el planteo que veníamos haciendo. La problemática ambiental tiene que ser una problemática que esté realmente en el ambiente, que esté charlada y hablada y pensada por todo el mundo, porque nos afecta a todos. Y la cuestión sería no solo dar la pelea en contra, como estaba yo comentando recién. Shell o petroleras bancan Greenpeace y Greenpeace ataca a petroleras en determinado punto. Esto no lo hagan. Hasta acá no vamos a permitir. Y esto es lo que tenemos que hacer. Si ahí no, en otro lado hubo otra cosa. El problema es que cuando solo el dinero es el que manda para hacer determinada cosa, estamos perdidos, como venimos perdiendo el planeta en los últimos 200 años. Sí, pero el dinero es el que manda y el que va a seguir mandando. Y va a seguir mandando. Afortunadamente, ¿no? Sí, va a seguir mandando. Por eso, esa es la realidad que vivimos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para mitigar este impacto que causamos porque vivimos como vivimos? Estaría bueno encontrar la respuesta. Bueno, esa es la problemática a la que tenemos que abocarnos, pensar cuáles son las soluciones. Y hay cantidad de soluciones posibles. El tema es si logramos que no prive tanto lo económico para poder aplicar soluciones alternativas que nos permitan seguir viviendo como vivimos, en el nivel que vivimos, con la comunicación que tenemos, con los vehículos que tenemos, o si de una vez por todas el poder económico permite que los vehículos se desarrollen sin la necesidad de uso de petróleo, que hay infinidad de modelos probados y recontraprobados. Bueno, ojalá que en algún momento aprendamos a ver más allá de lo que tenemos en nuestras narices, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos en contra justamente por eso, porque no nos muestran que hay más. Sí, es cierto. O no nos ponemos a investigar, porque ahí nos podemos poner a investigar a ver si hay más. Bueno, Ezequiel, bueno, muchas gracias por llamar. Chao, un abrazo. Vamos a un tema y seguimos. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chocalillacho, bueno, ya chumere ya que se quichis. Que ya pues con la tápica, ya tata, jabo, ya tata, cura, pibu, ya rima, ni cura, o ya cura, para y cura. Cura, hay en taque, guayra, cura, chayemuco, aquí, Puerto Rico, Nación Manta, Pacha, paicura, su tigmi, calle 13. Y las patas vemos, taquita, pomonchis, chaytaque, su tigmi, Latinoamérica, uy, ahí, cusuchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada.

para continuar y terminar, dejar terminada la nota esta sobre el Ártico, nos manda un oyente de Corrientes, también de Santa Rosa, y nos dice que el problema, no se puede tocar el problema del calentamiento global sin tocar el tema de los vehículos. Y bueno, calentamiento global, vehículos, industria, hombre, ciclo natural, petróleo. ¿Cuál es? Petróleo. Quema de petróleo, básicamente. Quema de petróleo en general, claro. ¿Qué sé yo? Es un tema tan complicado. La vez pasada hablábamos de eso. Hay muchos científicos que sostienen que el calentamiento global es un ciclo natural, el cual en alguna medida mínima puede ser que esté potenciada por la quema de combustibles fósiles. Pero realmente no hay una... no es un hecho comprobado hasta ahora. De hecho, uno de los informes que ha salido y firmado por muchos científicos reconocidos a nivel mundial, ellos mismos han salido a decir que en realidad ellos no firmaron ese informe. No firmaron. Los 2.500 que firman el libro. Por eso. Hay muchos que le pusieron el nombre y los tipos dicen, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Es un ciclo natural de la Tierra. De hecho, hubo, con las mediciones que se están haciendo en la Antártida y demás, del hielo que se extrae, para que es donde puede ver la composición del aire al momento de que se congeló. Los tipos dicen, hubo momentos mucho más cálidos. Y no había dióxido de carbono. Y no había dióxido de carbono, es más, no se extraía combustible. Claro. Porque estamos hablando que todo esto empieza después de la revolución industrial. O sea, sí, primero sí, con la quema de carbón, después la utilización de petróleo. Antes de eso, lo que sucedía no era un impacto directo del hombre. Entonces es medio relativo. Ahora vos me decís el tema de los vehículos. Y después, o sea, yo tampoco tengo la respuesta exacta de decirte es así o no es así. Los científicos que se dedican a eso no tienen la respuesta, difícilmente la pueda tener uno. Lo único que para mi entender, digamos, yo podría decir a favor, es que es cierto que, ni no por un tema de calentamiento global, sino por un problema de costos, los vehículos cada vez queman menor cantidad de combustible, o tienen un rendimiento mayor, digamos, en kilómetros por sí, combustible, y cada, bueno, obviamente, a la fábrica de automotrices lo que menos les importa es la contaminación, en líneas generales. En realidad lo que más sí les importa a los tipos es que se va a vender más y gasta menos, sí, gasta menos, porque claro, anda con un menor costo. Y volvemos a lo que dijo recién un oyente, que en definitiva todo se reduce a la guita. Lamentablemente sí, es un poco así. Ahora, el tema de que plantea este otro oyente, de no dejar de hablar de los vehículos, y los vehículos no está comprobado 100% de que sean los responsables. Es una discusión abierta. Es una discusión abierta. De hecho, fíjate que, y volviendo a donde empezamos, es la mayoría de los científicos que de los 2.500 que supuestamente firmaron avalando de que el problema del calentamiento global es por quema de combustible fósil, después salieron a desmentir y dijeron, nosotros no, nunca firmamos el libro. A nosotros nos pusieron de prepo. Nos pusieron de onda. Avalar. De mala onda. Sí, de mala onda lo pusieron. Bueno, es una discusión abierta. De hecho, se está haciendo mucho, también movido por ventajas económicas, se está haciendo mucho para reemplazar una parte del uso de combustible de fósil a biocombustible. Sí, igual, si el calentamiento, si fuera provocado por esto, ¿cuál es el porcentaje que baja? Yo, en mi opinión, pero esto es una opinión netamente personal, sí, sí, sí. Y digamos, uno puede estar de acuerdo o no con lo que voy a decir. Para mí el tema del calentamiento global toma muchísimo auge en un momento donde las reservas de petróleo venían en caída. Digo venía porque después se descubrieron yacimientos grandes y fíjate que hoy por hoy no se habla tanto. No, no. Pero en momentos donde venía en caída y las petroleras, la única forma que tenían de justificar de utilizar alimentos, ¿sí? O lugares para sembrar alimentos y derivarlos a producir combustibles, ¿sí? Ya sea como hicieron en el norte de África, sembrando árboles de palma para producir aceite, para biocombustibles, claro, y demás, la única forma era decir, se vio una catástrofe terrible por culpa de las petroleras. y son las mismas petroleras las que salieron a bancar eso, esto, claro, para que la gente en el cagazo, digamos, diga, bueno, sí, claro, está bien, va, sí, agarré el maíz y hace combustible. Saquen la selva y pongan palma. Claro, ¿entendés? O sea, tenemos una catástrofe terrible y es la única solución para salvar el planeta. El planeta no está tan... O sea, no es el fin de la Tierra. Sí, yo una cuestión que tampoco, me... Perdón, sí. Tampoco estoy diciendo con esto, viva la joda y vamos todos a quemar, claro, combustible, hagamos lo que se nos ocurra. Ojo, que no, claro, se malentienda, ¿eh? Al contrario, tratemos de usar lo menos posible, tratemos de... Y no por un problema económico, sino para contaminar lo menos posible, porque ¿qué es un contaminante? Es un contaminante, pero el biodiesel también es un contaminante. El biodiesel también. ¿Entendés? O sea, no es que es la gran solución, vos decís, no, yo le pongo biodiesel a mi vehículo, entonces ahora ya no contamina más. No, mentira, seguís contaminando. Quizás tenga un porcentaje menor. Sí, ¿sí? Yo leía una nota hace un par de semanas atrás donde hablaba de el uso de biocombustibles y era reemplazar, por ejemplo, el biodiesel era reemplazar en realidad el 10% del gasoil que se usa. Por entonces, eso, bueno, se mitiga un poquito, pero no es la panacea. No. Para nada. No, y el bioetanol tampoco es la panacea. El bioetanol tampoco. ¿Entendés? Si vos decís, no, bueno, pero produzco alcohol. En Brasil, por ejemplo, ellos producen la caña de azúcar, prácticamente ya la gente no la come. Usan ellos para alimentarse, para más cosas, usan azúcar de remolacha y el azúcar de caña se utiliza básicamente para hacer un bioetanol. ¿Sí? Un alcohol. Y por eso ellos tienen utilizan alcohol nafta. No sé hoy, pero cuando yo vivía en Brasil era normal, incluso sí, vehículos funcionan con el 100% de alcohol. Y el tema era la contaminación que producían. Claro. ¿Entendés? Se hablaba mucho allá y estaba en mucho auge la contaminación que producían los vehículos que andaban alcohol, que contaminaba más que lo que andaba con alcohol nafta. ¿Entendés? Entonces, para mí... pasa por ahí. Las petroleras, en su afán de conseguir una alternativa para seguir facturando, bueno, listo, esto se pudrió todo, el planeta se viene abajo, entonces permítannos ahora que... Ahora que usemos los campos para producir combustible. Y la gente que se joda, que no va a pescar. Hay algo que es cierto, digo, para terminar y dejar abierto el tema, es, en los últimos 20 años, la población mundial siguió creciendo. Sí, está totalmente desbocada. Está totalmente desbocada. Es decir, todo esto que estamos hablando de muerte de guanaco, de muerte de trucha, de contaminación petrolera por combustibles, todas estas malas noticias no están marcando que el planeta está destruido ni que es la catástrofe total. Están marcando que tenemos que tomar medidas y estudiar la forma de mitigar los problemas que estamos causando. Digo esto porque también hay buenas noticias. Y ahora vamos a leer buenas noticias que también tienen que ver con lo económico, pero tienen que ver con el tratamiento del ambiente. Estuvo el gobernador ayer, trajo dinero, por eso digo que es una buena noticia económica, trajo dinero. Lo importante es para qué trajo el dinero, que vamos a leer una nota. Todas las notas que estoy leyendo, salvo la de Greenpeace, las bajé del diario digital SOS Patagonia. ¡Qué diario! ¡Qué diario! Y fueron tomadas, por supuesto, de otros lugares, pero ese es el problema del diario. Algunas las he redactado yo, en la medida, pero es mentira, no redacté ninguna. Solo redacto este programa, a ver qué notas charlamos y qué notas no. Vamos a un tema y pasamos a ver qué vino a hacer ayer el gobernador. Gitanos, gallegos, judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Diseminados y en franca expansión, hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argentino.

querías plantear alguna cuestión en relación a esta problemática ambiental que tiene el planeta, que había quedado ahí en el tintero. Sí, va. Yo, volviendo a todo lo que estábamos hablando y resumiendo un poco todo lo que hablamos de en cuanto al hombre con sus ovejas invadiendo lugares y demás. La vez pasada estaba leyendo una nota muy interesante y que, en mi opinión, muy realista, donde decía que en realidad el gran problema que hay es la superpoblación humana, nada más. Nos estamos transformando nosotros, los seres humanos, en el virus que está destruyendo el planeta. ¿Por qué? Porque cada vez somos más población y cada vez necesitamos más espacio para poder producir alimentos, para producir todas las necesidades que tenemos, ¿sí? Entramos en un ciclo de reproducción del ser humano totalmente fuera de control. Y eso es uno de los problemas que nos llevan a todo esto de pronto decir, como una petrolera que quiere perforar en el Ártico, ¿entendés? Donde decimos, vamos a agarrar en la Amazonía y vamos a voltear los árboles para producir minería, para producir alimentos, en el África, donde se desmonta selva virgen para decir, no, porque ahora tenemos la necesidad de plantar para producir más alimentos todavía, ¿entendés? La necesidad de los biocombustibles y demás, y todo pasa, ¿por qué? Porque cada vez somos más cantidad de seres humanos sobre el planeta. Entonces le estamos sacando todo el tiempo el hábitat a distintas especies, animales y plantas y vegetales. Yo creo que ese es el gran problema. Concuerdo con lo que decía esta nota y concuerdo que el gran problema es ese, el exceso de reproducción. El exceso de humanidad. Sí, sí. Entonces, cuando empezamos a buscar las causas y decimos, y esto y aquello, y qué hacemos con esto, qué hacemos con aquello, creo que lo ideal sería, pero por educación, con, digamos, por los medios lógicos, tratar de cada vez de llevar a una cantidad de seres humanos lógicos con el hábitat que es. Claro. Está, es como si vos en una casa decís, qué linda casa, bueno, ¿cuánto tiene? 100 metros cuadrados, ¿cuánto vas a meter? 20 personas. No, no viven 20 personas en una casa de 100 metros cuadrados. Está, menos van a producir alimentos, menos van a producir las necesidades básicas que todos tienen, ¿sí? Porque el día que vos te metas en una casa con un baño y 20 personas, nadie se va a poder bañar, nadie va a poder hacer nada y la casa se convierte en un caos. Bueno, el planeta es nuestra casa y somos muchos. Tendríamos que empezar a prestar atención al tema de, a un tema como podría ser la reproducción humana consciente. Pero a ver, sustentable. Ha habido, volvamos al mismo. Ha habido muchísimos intentos de mala manera de controlar esto. El crecimiento. Y no hay que caer en eso, ¿eh? No, o sea, no, para estoy, nada. Es más, estoy totalmente en contra, ¿sí? No es la solución elegir quiénes sí, quiénes no. Por supuesto. No es la solución poner por obligación un control de natalidad. No es la solución hacer las cosas a la fuerza, como se hicieron siempre, sino... para mí la solución es un problema de educación y de concientización. Claro, claro. Y que digo, cada uno deberá decidir por sí mismo, hacerse consciente del problema que tenemos y ver qué medidas toma, ¿sí? Pero básicamente el gran problema que tenemos es ese, digamos, a nivel global, ¿sí? Sí, sí. Después, a nivel puntual, vos dirás, pero en Alemania no hay chicos porque la gente ya no quiere tener hijos. Bueno, pero es un problema puntual de Alemania, es un problema puntual en general de no ciertos es lo que lugares, pasa. Pero en líneas generales no, y los números son los que hablan. Es una opinión muy personal. No, pero es un tema a tratar, incluso podemos invitar al programa algún sociólogo que esté abocado a este tema, a estudiar la problemática, porque es real. Cada vez hay más gente, se proyecta un aumento de la humanidad en los próximos 20 años infernal, hablan del doble. El estándar de vida de cada persona cada vez es más alto. Sí, sí. Y en 20 años el promedio de vida. Y en 20 años se calcula de que va a crecer mucho más el promedio de vida, ¿sí? De hecho, antiguamente no era tan frecuente que el bisabuelo conviva con su hijo, sus nietos y sus bisnietos. No. Hoy es muy común. Normal, y esto se va a extender más todavía. Entonces, ese es uno de los temas, y no con eso estoy diciendo, bueno, listo, entonces a los 50, listo, pegale un tiro, tampoco es la solución. No, o sea, no. En los avances tecnológicos se ha estirado el promedio de vida, y es bueno. Lo que pasa es que uno tiene que ser consciente, si vivo más años, ¿cuántas generaciones dejo atrás mío? Claro. ¿No? Me parece. Es una... Es una posible solución. Y después, bueno, ¿cuántos chicos tengo? ¿Todos los que vengan? Tampoco estoy diciendo, a ver, no quiero entrar en temas escabrosos. No. El aborto, el no aborto, que si esto, si aquello, si el otro. Simplemente conciencia es lo que estoy diciendo. Educación y concientización. Nada más que eso. Es otro tema a tener en cuenta. Y ahora sí vamos a pasar a las buenas noticias. Ayer estuvo en Bolsón el gobernador y lo que le puede interesar a todo el mundo es que trajo plata. Además, bueno, trajo plata y ¿para qué es esa plata? Después de muchos años de que no llegaba a divisa Bolsón, y si llegaba no se sabía para qué era, ahora parece que llega plata, pero además se sabe para qué es. La nota dice lo siguiente: el gobernador de Río Negro, Alberto Bereltinec, presidió ayer en el Bolsón la entrega de medio centenar de subsidios por más de 2 millones de pesos para proyectos y planes de manejo sostenible de bosques nativos. El mandatario firmó además un acta acuerdo para la obra de provisión de gas natural para diferentes barrios de la comunidad, que tiene un presupuesto que supera los 8 millones de pesos. Acompañaron al gobernador de la provincia, los ministros de Economía, Alejandro Palmieri, el de Gobierno, Hugo Lastra, y de Educación, Marcelo Mango. La secretaria de Medio Ambiente, Laura del Valle Juárez, el presidente del bloque de legisladores del Frente para la Victoria, Pedro Pesati, y el intendente de la ciudad, Ricardo García. Asimismo, se encontraban presentes el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, legisladores, autoridades provinciales, municipales, productores, instituciones beneficiarias de los proyectos. En este contexto, se entregaron subsidios que corresponden a proyectos y planes de manejo sostenible de bosque nativo. Cabe señalar que a partir de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosque Nativo, Río Negro realizó el ordenamiento territorial de sus bosques nativos, trabajo que quedó plasmado en la sanción de la Ley Provincial 4552 de protección de los mismos, iniciando un proceso de ordenamiento de utilización responsable del importante patrimonio forestal provincial con criterios técnicos y equidad social e intergeneracional. En ese marco se entregaron 45 subsidios para proyectos cuyos convenios habían sido suscriptos entre sus respectivos autores y el gobernador el pasado 23 de mayo, cumpliendo así los compromisos asumidos en esa oportunidad. Asimismo, la evolución de los proyectos y planes se fiscalizará desde la Unidad Ejecutora Provincial de Protección de Bosque Nativo y deberán ser rendidos por los beneficiarios en los plazos establecidos en cada proyecto en particular. De este tema, nosotros charlamos en uno de nuestros programas con Marcelo Perdomo, que es uno de los técnicos que trabaja en estos planes de manejo con los titulares de las tierras en zona de bosque nativo. Y bueno, me parece bueno que se esté cumpliendo con los plazos de la ley y con los plazos prometidos. Es importante destacar que no es un plan para sacar a la gente que vive en los bosques, sino un plan para que puedan seguir produciendo lo que producían para su subsistencia dentro del bosque, pero con una protección del bosque y con el menor impacto posible. En esencia es eso. Sí, básicamente mejorar la producción para impactar menos y partes boscosas de importancia poder dejar que se regeneren o por ahí poder alambrarlas y demás para, digamos, minimizar el impacto de la acción del hombre. Por ejemplo, los que crían animales, que no se le metan al bosque y le termino comiendo los retoños y demás. Claro. Esa es un poco la idea, o mejorar las aguadas para poder tenerlos en lugares mejores, o mejorar y hacer pasturas y demás. Es una ley que, la verdad, que esto viene de Nación, en realidad. Sí, es la ley nacional. Que cada provincia tenía que adaptarla a su realidad, y la verdad que es una excelente noticia, ¿no? Que finalmente entre el dinero. Bueno, seguimos con la nota, dice, palabras del gobernador Bereltinec. En la oportunidad, el gobernador Bereltinec se refirió a la situación del Cerro Perito Moreno. Señaló que estuvimos toda la mañana trabajando en el desarrollo del cerro y sus distintas aristas. Es tan importante la cuestión urbanística como la protección del medio ambiente y la naturaleza, cómo conviene la generación de riquezas y el medio. Cómo convive la generación de riqueza y el medio. Ese fue un lapsus mío. Creo que es un buen momento para pensar lo que significa la convivencia de un lugar. Nos apasionamos tanto que eso nos impide ver la realidad de la situación que nos toca vivir. Una sociedad no tiene destino si no hay respuesta sobre dónde vive una comunidad, de qué vive una comunidad y cómo se quiere vivir. Si uno como grupo humano no consensúa esos tres aspectos, siempre viviremos en las tensiones permanentes, reflexionó. En este sentido, aseveró que el Bolsón tiene ambos crecimientos y la ausencia de planificación del Estado hizo que la gente viva donde encontrar un lugar sin medir las consecuencias, lo que significó atentar contra los bosques nativos y los recursos turísticos. Hoy estamos intentando cuidar lo que nunca se debió haber tocado y la culpa es de los dirigentes, por no haber tenido la visión suficiente y evaluar para dónde iba a crecer la ciudad. Vamos a financiar el plan estratégico para el Bolsón, reiteró. No hay posibilidad de seguir adelante sin la búsqueda de un consenso. Las sociedades no se construyen en base a la prepotencia. Ese consenso debe ser producido. Ese consenso debe producirlo el intendente, los concejales, los legisladores y el gobernador. Por otra parte, aseguró que no debe ser una disputa entre el sector privado y los ambientalistas. Hay que buscar consenso sobre cómo la actividad privada lleva adelante un crecimiento que beneficia a la comunidad. No podemos negar que mejoró el empleo en el invierno y su influencia en la hotelería, en las cabañas, en los comercios y en las estaciones de servicio. Es necesario el acompañamiento de la gente. Finalmente, el gobernador señaló que el Bolsón es producto de nuestros padres y abuelos que trabajaron para darnos un ambiente natural mejor. Nada puede ser de manera caprichosa y autoritaria. Tenemos que tener conciencia que dejaremos un Bolsón mejor que el que encontramos. No podemos ser tan egoístas de creer que una población acaba y termina en nosotros. Si queremos en serio que el Bolsón sea visible, tiene que haber consenso. Los acuerdos los generan los líderes y el intendente toma la herramienta, el plan estratégico, para buscar un destino común de paz y armonía. El objeto de leer esta nota es primero dejar en claro que esto lo dice el gobernador, no es lo que digo yo, pero para poder trabajar, sí, digo, para llegar a un consenso en el plan estratégico, un consenso que tenga que ver con qué se hace en Bolsón y qué no, qué se produce en Bolsón y qué no, cuál es la estrategia económica de acá en adelante de Bolsón, como es el turismo, no es el turismo. ¿Es el campo produciendo a pleno? ¿No es el campo produciendo a pleno? ¿Cuál es el plan estratégico? Esto es consenso, que cada uno traiga su opinión y entre todos poder sacar un plan hacia adelante que va a llevar unos cuantos años, corregir lo que se viene haciendo o mejorar lo que esté haciéndose bien. Pero me parece buena la propuesta, vamos a consensuar. De arranque digo, el plan, la plata que vino para los planes de manejo de bosque nativo. Está perfecto. El plan estratégico se va a llevar adelante y el gobierno provincial apuesta y pone dinero para que se pueda llevar adelante la ejecución del plan estratégico. Lo que yo me planteo de mi lugar es, bueno, participemos todos. Exijamos que se escuche nuestra palabra en relación a lo que opinamos en cada uno de los temas y en cada uno de los temas, digo, no solo en uno. Tratemos de participar en todos los temas. No sé qué opinan ustedes. Sí, obviamente, el consenso siempre es importante, al contrario, no se puede dejar afuera. Lo que me parece que estaría bueno hacer un plan, que es por donde empezó el programa, un plan estratégico para la comarca, no para Bolsón. Claro. Bolsón aportar, sí, por Bolsón en sí, bien, bárbaro, pero no podemos dejar afuera el resto porque esto ya es una sola cosa, es una comarca. Sí, sin duda. Entonces estaría bueno hacer un plan estratégico para la comarca y definir, en cierta forma, si vamos a hacer un plan estratégico, ¿qué queremos de Bolsón? ¿Cómo queremos a Bolsón? ¿Qué queremos? ¿Un Bolsón que se dedique a qué? Tenemos un llamado al aire. ¿Hola? Hola, ¿cómo te va? Sí, ¿con quién hablo? ¿Estoy al aire o no? Sí, está al aire. Ah, dale, bueno. Ah, mira, hablas con Nicolás, de San Marcos Sierras, provincia de Córdoba. Ah, ¿qué tal? Colaborador de acá del Radio Goga y de todas las radios del Bolsón. ¿Qué tipo pícaro, vivo, inteligente que es este gobernador que les han heredado, ¿no? ¿Por qué lo decís? Porque me parece que todo lo que dijo es como que ya sabía, es un tipo que también se habrá encontrado con temas así candentes en estas reuniones que tuvo hoy, y sin embargo el tipo salió y masculló bien. Salió airoso, decimos. Sí, sí, no, vivo, a ver, sí, airoso en el sentido de que no le tapó la boca a nadie, los integró a todos, pero se peleó con nadie. Nadie le puede interpretar ni para acá ni para allá. Calculo que la habrán interpretado con millones de cosas, ¿no? Sí, supongo que sí, porque los temas para acá en Bolsón son muchos y todos importantes. Sí, sí, bueno, qué sé yo, era ese comentario, porque, qué sé yo, ustedes por ahí están ahí, lo ven de otro forma, de más, viste, que si están más de acuerdo que menos de acuerdo que esto que el otro, pero uno de lejos, ¿no? Y viendo sí. Todo lo que es Bolsón y toda la historia este del gobernador este que lo heredó a Soria, ¿no es cierto? Y el cambio que han tenido ustedes de intendente ahí en el Bolsón, que al principio era fácil, ahora se le complica por todos lados, porque hay un millón de cosas que resolver. Bueno, era esto nomás, che. Bueno, muchas gracias por comunicarte. Dale, y bueno, ahí lo tienen, ustedes lo votaron. Sí, es así. Bueno, muchas gracias. Hay que buscar el lado bueno, ¿viste? Totalmente, sí, para mí lo bueno, si yo tengo que hacer resaltar algo, es si el diálogo está abierto. Y eso es lo importante. Antes, claro, antes no existía, tipo, hoy existe. Pegó dos golpes y dijo, a ver, son todos los tantos acá, ¿viste? Para sí, que claro. Que fuera, ¿viste? Bueno, por lo menos no se cogotea el que va a increparlo. Digo yo, que es un comentario. Para un viernes de la tarde. Está buenísimo. Bueno, felicidades, chicos. Chao, un abrazo. Chao. Y muchas gracias. Chao. Por comunicar. Bueno, esta es una opinión interesante. Si se puede hablar. El gobernador escuchó a todo el mundo. No digo, va a resolver como a mí me gustaría que resuelva determinado tema, porque no lo digo, pero sí está abierto el diálogo, eso es importante. ¿No? Bueno. ¿Estamos? Estamos. Estemos atentos a todo lo que se plantea en relación al ambiente, los planes de manejo son una, la otra es el dinero que vino para los manejos de las reservas. Loma del Medio, Guaitecas, son tres o cuatro más, que el programa que viene vamos a hablar específicamente de esos cinco puntos, y a mí me gustaría que se hablara también, que se empezara a hablar desde el Ejecutivo, como escuché alguna nota en alguna radio, sobre qué está pasando con la reserva de Loma del Medio, que un funcionario municipal dijo que se estaba destruyendo, que se estaba haciendo todo mal, y bueno, es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho. La semana que viene nos encontramos y vamos a tocar estos temas. ¿Cómo están, Ángeles? Tiempo de hablar también, de callar, hay tiempo para... Palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras menos.